Bueno, vamos a continuar las últimas dos clases y después van a tener una clase de repaso, ¿sí? La clase 11, que no la voy a dar yo, la va a dar Mike. Esperemos que esté todo ok. Y si necesitas ayuda, pedí ayuda a Laura. Bueno. ¿Sí? Okay. ¿Cuándo va a ser este año? Cuando Maite les diga. Pero estaría bueno que sea este año. Sí, estaría bueno que sea este año, si cierran el año. Todos. Exacto. Y tienen ya todo como cocinado para poder dar los exámenes y todo. ¿Te parece? Vale. Hola, Feli. Así que bueno, la clase 11 con Maite, que ya les mandará un mail. Hace un flyer, hace todo. Y acá está disponible hasta el 14 de noviembre. La casa. Así que, cuando quieras. Es un repaso de todo. Y después ya pueden dar los exámenes, las tareas, todo fácil, porque Maite les cocina todo. Como buena médica, súper organizada. Bienvenidos. Pónganse cómodos. Acá hay un montón de lugar. Miren, acá hay uno. En este lugar peligroso, en adelante. Manu, no te veo ahí. Un poquito más de costado. No, no te veo. Bueno, ¿qué libro estábamos estudiando, se acuerdan? ¿Y en castellano cómo sería? La puerta. No, ese era el comentario. La guía de un bodhisattva, ¿sí? ¿Qué es un bodhisattva? Un guerrero de la luz. Un guerrero de la luz. Alguien que quiere qué. O sea, si tenemos que, porque suponete que vas a un casamiento y te preguntan qué estás estudiando. La guía para la forma de vida de un bodhisattva. ¿Qué? ¿Qué es un bodhisattva? Un guerrero de la luz. A ver cómo dicen. Estamos en un casamiento, en una fiesta, y te encontrás con un compañero de colegio de hace muchos años y le contás eso y te mira, no entiende nada, pero está interesado, no está riéndose de vos, está como que, pero no entiende. Entonces, ¿qué le decís? Es alguien que se preocupa no solo por su bienestar, sino por el de los demás también. Uh-huh. Quizás está, lo prioriza por delante del suyo. Y necesita una guía. Necesita guía para cómo comportarse, qué hacer, qué no hacer. Buenísimo. ¿Ven? Y de goya las instrucciones mentales. ¿Y qué es eso? ¿Traducción? ¿Qué son las aflicciones mentales? Sacar el sufrimiento a la gente. ¿Cómo ser Jesús o una desesperada guía? Claro, necesitan una guía, muy bien. ¿Y qué quiere? Terminar con el sufrimiento de sí mismo y de los demás. ¿Puede entonces terminar con el sufrimiento de los demás sin terminar con el propio? No. No. Siempre tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? O sea, hasta la motivación de un bodhisattva tiene que... Podríamos decirlo, si te viene un adolescente a pelearte, te va a decir, pues sos súper egoísta, mamá. Estoy por tirar toda la mierda. Sos súper egoísta, mamá, porque hasta la motivación es egoísta. ¿Por qué? Quiero más cerca. Porque primero estoy pensando en mí mismo. Primero estoy pensando en que yo quiero dejar de sufrir. O sea, primero me conecto con mi propio sufrimiento, quiero dejar de sufrir, y después me puedo conectar con el sufrimiento de los demás. ¿Sí? Pero hay una vuelta que Shantideva va a dar en los capítulos siguientes, que no los vamos a ver en el 10, sino en el 11 y en el 12, y es la vuelta esa que él le da, donde, porque lo primero que te van a decir tu compañero del casamiento, te va a decir, bueno, pero también, ¿viste? Está bien, pero es egoísta, o sea. Y también todas estas cosas de dar, porque después recibís, y es re egoísta, ¿no? Y Shantideva, el maestro Shantideva le da la vuelta cuando habla, ¿se acuerdan de Dakshen Nyamshe? Donde estamos enlazando al otro y hacemos esto de vos y yo somos uno. ¿Se acuerdan? Entonces, él va a tener, esto les digo para que se tienten para cuando venga el 11 y lo estudien también, y mientras tanto sigan leyendo los versos porque es una joya este libro. Donde él te hace toda una cantidad de versos como una poesía divina, donde te empieza como con una manera un poco irónica, ¿no? Sarcástica, y va llegando a la conclusión, vos mismo vas llegando a la conclusión, porque él te muestra las cosas y no, y vos llegas a la conclusión de que, claro, si todo lo que te hago a vos después me pasa a mí, entonces la diferencia, o sea, la distancia entre vos y yo no puede ser real de su propio lado. ¿Entienden? Porque si realmente estuviéramos separados, todo lo que yo te hago a vos, nadie me lo haría a mí. Y no solo eso, aparte es muy interesante, porque todo lo que yo te hago a vos no es necesariamente que vos me lo vas a hacer a mí después. Alguien me lo va a hacer a mí después. O sea que no solo yo y vos estamos conectados, sino que con todos estoy conectado. Porque yo le hago a alguien, a A le hago algo, supónganse, y me viene por YZ la devolución. ¿Entienden? Y todo eso a través de estos versos preciosos que él nos va mostrando, como, sí, un bodhisattva necesita estar conectado con su propio sufrimiento y su propio deseo de salir de ese sufrimiento para poder conectarse con el sufrimiento de los demás y generar bodhicitta. Porque si no, ¿dónde, cómo voy a generar bodhicitta? Si yo no me conecto con mi propio sufrimiento y no conecto con el sufrimiento de los demás, ¿de dónde voy a sacar la potencia para decir yo quiero hacer algo para terminar con el sufrimiento de todos? Si nadie sufre, porque no estoy conectado con el sufrimiento de otros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora un mini ejercicio de introspección, porque van a ver que la palabra introspección va a aparecer un montón en las dos clases de hoy. Y apareció recién en la meditación, ¿verdad? Introspección como esa capacidad de poder observar. En la meditación estamos observando cómo está la postura y si nos fuimos de foco, y si no nos fuimos de foco, supongamos que seguimos el foco, ¿cómo está el foco? ¿Está vívido o está opaco? ¿Entienden? Eso hacemos en nuestra introspección en la meditación. Pero ahora hagamos una mini introspección en sus cuadernos sobre cómo estamos nosotros, yo, Carola, vos, Maite, cada uno de nosotros, cómo estamos con nuestra realización del sufrimiento en nosotros mismos y en los demás. ¿Lo vemos? ¿Se nos hace obvio? ¿O es algo que tratamos de tapar lo más posible con mucho, mucho trabajo y mucho, mucho entretenimiento? Pasando de una vida de workaholic a una vida de mucho entretenimiento, ¿no? Mucho trabajo, mucho entretenimiento, mucho trabajo, mucho entretenimiento. O sea, ¿estamos en eso o no? O por ahí un poquito menos, vamos bajando un poco acá, vamos bajando un poco acá y nos conectamos con algo. ¿Sí? ¿Me siguen? Dale, hagan un minuto. Introspección. Últimamente decimos, palmeamos todo. Está listo el pan. ¿Ok? Después pueden seguir. Es nada más como para hacer cortes. Un día pueden hacer muchos cortes. No hace falta que todo el día sea una maraña de elucubraciones mentales. Pueden hacer cortes en el día donde uno se despierta, por lo menos en un nivel. Hay otros niveles donde seguimos completamente dormidos, aunque creemos que estamos redespiertos. ¿Sí? pero por lo menos vamos como un poquito, es como cuando uno tiene un sueño lúcido y se despierta, lo que haces en un sueño lúcido es te despertás adentro del sueño, ¿no? Entonces un poquito como decir, bueno, me despierto adentro del sueño un ratito, nada más. Y, por ejemplo, introspección, ¿cómo estoy con el tema del sufrimiento? ¿Sí? ¿Lo registro o no lo registro? ¿O cómo trato de cubrirlo? Porque dicen los lamas, los grandes lamas, dicen que estamos todo el tiempo tratando de adormecernos para no sufrir. Y que en vez de tratar de despertar para no sufrir más, nos adormecemos para no sufrir más. ¿Entienden? Es como si en vez de tratar de despertar para salir del sufrimiento, decimos no, dame más morfina, morfina, morfina. ¿Entienden? Entonces todos los textos, todo lo que vamos a leer y todo lo que venimos leyendo, es como que todos estos grandes lamas nos dicen, esta es la vida para despertar, no para dormir más. Porque podés salir de ese sufrimiento, pero no a través de la morfina. La morfina solo va a hacer que se sostenga, o sea, que sea bancable, ¿entienden? Que se haga bancable. ¿Cómo nos amorfinamos? Nueva forma de hablar. ¿Cómo hacemos? Cada uno sabe, cada uno tiene su truco, ¿no? Anótenlo, pongan rapidito. Mi truco para amorfinarme es, no sé, ver películas, tener reuniones, trabajar sin parar, qué sé yo, lo que cada uno sé. Comer, tomar drogas o remedios, calmantes. ¿Vieron que cuando uno deja todas esas como bastones que tiene o no sé cómo llamarlos? ¿Me siguen? Todas estas cosas que hacemos para mantenernos. En el momento que uno los va dejando hay como una reacción de como un, ¿cómo se dice? Los que adictos. Síndrome de abstinencia. Fuerte, fuerte. Por eso si ustedes de repente, sin haber hecho prácticas en sus casas, en sus vidas normales, de repente se van de retiro y dicen, bueno, me voy nada más que una noche. Me voy todo el viernes, duermo, el sábado a la tarde ya estoy de vuelta. ¿Qué pasa? Te puede agarrar un patatús. Te puede agarrar un patatús, ¿por qué? Me encanta ir. ¿Por qué te agarra un patatús? No estás acostumbrado, ¿sí? Y de repente escuchas todo el ruido tan loco de la mente, ¿entienden? Es como que de repente nos damos cuenta del estado mental en el que estamos. Entonces tenemos un síndrome de abstinencia, que puede ser muy fuerte. Por eso se aconseja que antes de que uno se vaya de retiro, aunque sea una noche, vaya haciendo todas estas prácticas y que no sean solo, supónganse, dicen una gataca por día. Y el resto del día, una catástrofe, elucubraciones mentales terroríficas, ¿entienden? Sino que es una gataka y después tratar de mantenerse despierto. ¿Se acuerdan de la palabra mindfulness? Mindfulness todo el día, o sea, atención despierta y después otra gataka. O 5 minutos, ¿viste? Vas con el timer de la cocina, en la cartera, y cortás 1 minuto, 5, 24, lo que sea que puedas. Y mindfulness en el medio. Te vas a dormir. Me voy a despertar en mis sueños. Y te seteas para despertarte. Y hay muchas técnicas. Si quieren aprender, está lleno de técnicas, son buenísimas. Y te despertás en el sueño. Y estás mindful de que estás soñando. Y está buenísimo. Y puede ayudarnos un montón. O sea, Dream Yoga, que es el yoga de los sueños tibetano, es para poder despertarnos del gran sueño. Pero es mucho más sencillo despertarse del gran sueño adentro de un sueño. Entonces, ¿entienden? Pero estás todo el día mindful y tratas de hacer esta práctica. Después te vas de retiro una noche, 2 noches, 3 noches, la cantidad de noches que vos quieras y vas a poder de alguna manera estar con buenos días, malos días, buenos momentos, malos momentos, pero de alguna manera es como que tenés técnica, ya sabés qué hacer. Vieron que recién hicimos la meditación y dijimos a cualquier elucubración que aparezca, a cualquier pensamiento, imagen, palabra que aparezca, la dejamos pasar como si estuviéramos hechos de teflón y nada se nos pega. Entonces surge la imagen y es como, no sé, ¿viste? No se pegó, y porque estoy, soy de teflón. Entonces pasa. Surge el pensamiento, surge la palabra. Estoy respirando. Inhalo, exhalo. Inhalo, 1, 2, 3, 4, exhalo. 1, 2. ¿Ok? Todas las palabras las dejas ir. Si estás haciendo conteo, que es una técnica en especial, solo contás al final de la inhalación o al final de la exhalación o al final de un ciclo entero o al final de una y después de vuelta al final de la otra, como vos lo hayas seteado. Pero es un count, es como un fuerte, ahí, ¿no? Cortito, digamos, como preciso, ¿no? Contándote la historia y voy por el 5, me faltan 5 para llegar a 10. Si llego a 20, estoy en nivel 2 de Yamata. La semana pasada, ¿a cuánto había llegado? No me acuerdo. Ya voy bien, voy bien. 7, muy bien, me estoy acercando. ¿Entienden? Todas esas elucubraciones las dejas pasar como si fueras así, totalmente impermeable. Como las supercamperas ahora de Patagonia, ¿sí? Las dejas que chorree y no le pones energía, no le pones prana a nada. Nada de lo que aparece tiene prana para subsistir. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hace? Se diluye. ¿En dónde? En el espacio de la mente, que es de donde surgió. En general, nosotros le damos un montón de prana, construimos toda una historia y a partir de todo eso que construimos, accionamos. ¿Vieron esa famosa frase que hay por ahí dando vuelta? Que dice anónimo. Pero dice, cuida mucho tus pensamientos porque se convierten en palabras y después en acciones y tal, tal. Y bueno, es así. Entonces, ojo con las elucubraciones mentales. Obviamente que hay momentos en los que vamos a estar, ¿no?, conceptualizando y demás. Pero hay momentos para hacer eso y otros momentos para no. Nosotros estamos todo el tiempo en eso. Y nos armamos todas estas historias y creemos que son de verdad. ¿Está? Entonces, estos mini breaks nos ayudan un montón. Y todo este capítulo, vieron que es el capítulo de la conciencia y el próximo es el de la vida ética y las perfecciones, pero todo el tiempo el maestro nos va a estar hablando un poco de esto, porque nos está diciendo cómo mantener mindfulness, que es atención despierta, e introspección, que es esta capacidad de vigilar, de observar cómo está mi cuerpo, qué estoy haciendo, dónde estoy, cuál es mi intención para hablar con esta persona ahora, cuál es mi intención para decir lo que sea que estoy por decir, este pensamiento que surgió, ¿tiene algún sentido en este momento? Supónganse que están, no sé, están haciendo un trabajo X. Tienen que ir a, no sé, a sacar un registro de conducir, no sé qué, camión, suponete. Y es re complicado. Entonces tenés que, viste, y es un trámite para acá y te van boleando un lado y te tiran para el otro y buscar el papel y el permiso y no sé qué. Y es muy complicado sacar esto que vos necesitas. ¿Hace falta que estés todo el día pensando en eso? O cualquier otro tema que tengas que resolver, de cualquier tipo, ¿hace falta que estemos todo el día pensando en eso? ¿O es tipo, bueno, le voy a aplicar tanto tiempo de mi preciosa vida a este tema? Y voy a hacer con total foco, él nos va a decir acá, cuando estás haciendo algo, hace algo. Y si no, no lo hagas. Pero cuando lo haces, hace eso y hace eso solo, dice. Entonces lo vas a hacer bien. ¿Sí? Entonces le pones foco. Haces todo lo mejor, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Después, suponete, lo entregas. Y después cortás. No estás. Y entonces ahora, porque lo que me van a decir, porque entonces me va a volver, y entonces no, cuando me digan eso, entonces yo por ahí voy a ir a otro lugar y voy a llamar, porque entonces... Nada, vos hiciste hasta acá y después cortaste. Y evitaste todo ese otro cúmulo de historias, ¿me entienden? ¿No les pasa eso? Que los temas los alargamos y los llevamos con nosotros. Después nos hacen masaje y dicen, ¿qué mochila que tenés? Te dice la masajista, ¿viste? ¿La mochila de qué? De todas las historias que llevas encima y que no podemos cortar. Es como que, está bien, me llevo la mochila del trámite mientras que estoy haciendo el trámite y después me la saco. Y después hago otro trámite. Ahora esto. Y ahora esto. Y ahora esto. Y en el medio pueden hacer breaks, donde solo hay conciencia de ser conscientes por ahí. O conciencia, como hicimos recién, de la respiración. Sin conceptualizar. si no tenemos demasiada cosa, y nunca vamos a lograr yamata, jamás. Con una mente así de cargada, una mochila, ¿viste? Imposible. Porque yamata necesita que entre las sesiones de meditación estemos muy, muy parecido a la meditación. No que sea sesión de meditación y después sesión de meditación. ¿Cómo va a ser la meditación? Si el resto es... ¿En la meditación cómo va a ser? Es como una tormenta, o no es como un torrente, es una tormenta que parece que está. El otro día fuimos a Salta y aterrizamos, hacía 9 meses que no llovía en Salta. Y nosotros justo fuimos el día que llovió. Y empezó todo cuando estábamos en el avión. Granizo, rayos, truenos. Y dije, bueno, ya está. ¿Viste? Y como te puede pasar en cualquier lugar que te morís, ¿no? Y bueno, será llegando a Salta. ¿Qué le voy a hacer? Tremendo. Y a veces es así la meditación, ¿o no? Sí. Que parece que estás encerrado adentro de un avión, que no tenés salida, porque eso es lo tremendo. No es que le dices al colectivo, pará y me bajo. ¿Entendés? Ahí no podés nada. Estás atrapado adentro de una cosa de metal, con los rayos eléctricos al lado, y estás atrapado adentro tuyo, con una mente absolutamente loca, que no podés decir, bueno, pará que me bajo. Porque sos vos. No te podés bajar. No, pero yo, por ejemplo, me ahorita, peor. En esos casos. Si me levanto, me voy, no aguanto. No aguantas. Bueno, me pasó ahora por primera vez, pero no aguanto. Claro. Bueno. No está bueno eso tampoco. No. Pero que tenés que aceptar eso. Sí, tenés que relajarte. Y decir, viste como le dices a tus alumnos cuando los ves sacados, relax. Que también pasará. Y relax, te acostás. Te va a ayudar un montón a acostarte. Y haces conexión con la tierra, ¿viste? Yoga nidra, shavasana, pero... Porque si no, después se genera el hábito, ¿te acordás? ¿Se acuerdan que una de las formas que en las que se nos presenta el karma es como hábito? Sí. Entonces, si yo me levanto, después me voy a volver a levantar y después genero el hábito para levantarme más veces. Entonces, es como... ¿Viste? O lo mismo que estás ahí y estás tan sacado que estás... ¿No? Pónganse el reloj en un lugar donde no lo puedan ver. Nunca, nunca cerca. De verdad les digo, nunca cerca. Siempre acá atrás, allá, ¿no? Y nada de darse vuelta. O sea, confían en que lo apretaron, porque esos días, 24 minutos, parecen 24 horas. Y bueno, y serán 24 horas. Y una sensación de que si son 24 horas, serán 24 horas. Es un entrenamiento, ¿entienden? Es un entrenamiento, es como, no sé si entrenaron alguna vez en algún deporte, no es, todos los días no te sentís bien como para entrenar, no es que todos los días decís qué ganas de ir a correr, o qué ganas de ir a bailar y hacer 6 horas de clase, qué ganas. ¿Todos los días te sentís como para hacer 6 horas de clase como hacen los bailarines? Mira, palos. Pero bueno, vas. Y estás ahí, y hay días que son eternos, y te duele todo. Y sufrís y decís, ¿para qué miércoles estoy acá? Esta es la peor profesión del universo. Y Manuel se ríe porque usted entiende. Pero bueno, estás. Y es la única forma de entrenarte. Si solo vas los días que te sentís bien, nunca vas a lograr maestría. Y esto es igual. Todos los días, sea como sea. ¿Está? ¿Sí? Bueno, hacemos nuestra ofrenda al mandala. Cubierta con un manto de transformó en el paraíso de un Buda y lo ofrendó todo a ti, y lo ofrendó. Antes de empezar la clase, tomamos refugio. Sangye Shudan Sokhi Chomnam Dham Shanshu Vardu Dagni Gyapsu Shri Dakhi Shenye Dipe Sunam Ki Drola Penshi Sangye Drupar Shuk Sangye Shudan Sokhi Chomnam Shanchu Bardu Dagni Kapsuchi Daki Shenyengi Pei Sunaki Drola Penshir Sangye Drupal Shuk Sangye Shodan Soki Choknamla Shanchu Bardu Dagni Kapsuchi Daki Shenyengi Pei Sunaki Drola Penshir Sangye Drupal Shuk. Y cuando tomamos refugio pensamos en qué nos estamos refugiando al haber venido a la clase de hoy, y que el haber venido acá sirva para el beneficio de todos los seres. Bueno, vamos a empezar nuestra clase, que es largo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿sí? ¿Tienen todos el texto? Entonces, acá Maite les puso los números de los versos, ¿vieron? Seguimos en el mismo capítulo 5 en el que dejamos la clase anterior. ¿Sí? Y ahora pasamos al verso 31. ¿Quién quiere leerlo? Debido a este recuerdo, los Budas también vendrán, a él o a ella, una y otra vez. Entonces, al recuerdo está hablando de... Acá arriba habla, dice, la tercera sección trata acerca de cómo desarrollar... ¿Qué pusimos? ¿Introspección? ¿Eh? Sí, ahí dice conciencia. ¿Conciencia? Sí. ¿Arriba? Sí. Ok. Conciencia a través del recuerdo. Vamos a cambiarle las palabras para que esté más a tono con lo que estamos estudiando ahora, ¿sí? Entonces todos van a entenderme un poco más. Entonces, desarrollar introspección a través de la atención despierta o mindfulness. ¿Sí? Entonces, ¿vieron? Cuando todas las veces que aparezca recuerdo... O Smirti, ¿se acuerdan de Smirti? Sí. Que era uno de los cinco fuerzas, ¿se acuerdan? O los cinco poderes. Bueno, Smirti, recuerdo o memoria, es mindfulness, es atención despierta. Estoy atentamente despierto, recordando algo. Y voy a poder desarrollar conciencia, dice acá, o introspección. O sea, voy a poder estar conscientemente despierto. Yo me olvidé el libro, ¿pueden creer? ¿Lo tenés? Lees ahí en el libro, lee el 31 y el 32. Laura, por favor. Capítulo 5. Vamos a leer el 31 y el 32. Lo lee Laura. budas y bodhisattvas, dotados con la visión no obstruida, me acompañan constantemente. Si me siento siempre en su presencia, nacerá en mí un sentimiento de consideración, temor y respeto, recordaré al Buda. Okay. Entonces nos está diciendo en qué tenemos que poner este recuerdo o este mindfulness, ¿sí? Entonces hay tres, lo que se llaman the three close recollections, que son tres lugares donde tenemos que estar atentamente despiertos, tres cosas de las cuales tenemos que estar atentamente despiertos durante el día. La primera es la joya del Buda. O sea, durante nuestro día tenemos que recordar y estar atentamente despiertos a la joya del Buda. Cuando vamos caminando por ahí, nos acordamos, ¿cuál es la joya del Buda? Dharma. Tiene dos aspectos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Dharmakaya. Dharmakaya, ¿sí? No, no, pero digamos, la joya del Buda, cuando tomo refugio en el Buda, estoy tomando refugio en el Dharmakaya, ¿sí? Y estoy tomando refugio en la vacuidad del Buda, que es algo que yo ya tenemos en común de alguna manera. Los dos somos vacuos. Yo no soy Buda, entonces no tengo vacuidad de un Buda, tengo la vacuidad de un ser humano, no de un ser humano despierto. Ya no sería ser humano. Pero cuando a Buda le preguntan, ¿pero qué sos? ¿Sos una deidad? No. Pero entonces sos un gran maestro, no. Pero sos un ser humano, no. Pero, ¿cómo puede ser? Tu papá es humano, tu mamá es humana, tu hijo es humano, tu mujer es humana, y vos no sos humano, no. ¿Qué sos? Estoy despierto. Eso está para cocinarlo. ¿Ok? Estoy despierto, nada más. Entonces, bueno, tomamos refugio en el Buda. Y es muy importante este último punto que dijimos recién de la vacuidad del Buda, ¿no? Que es algo que, porque tenemos vacuidad podemos desarrollarnos completamente, ¿sí? Si no, no podríamos hacer nada. Después dice el segundo recuerdo o el segundo lugar donde vamos a ponerle mindfulness es en la joya del Dharma, que tiene dos aspectos también, ¿se acuerdan que era los textos, las enseñanzas, pero en su último meaning, sentido, significado, ¿qué era? Realizaciones. Las realizaciones. Y la más alta realización, que es ver la vacuidad directamente. Entonces la joya del Dharma representa los textos, los libros, etcétera, pero en su mayor forma es la percepción de la vacuidad. Y después tenemos el tercer lugar donde tenemos que poner mindfulness, foco, despierto, que es en la joya del Sangha, que también tiene dos aspectos. Un aspecto es pero primero lo más básico, monjes y monjas y tus compañeros de estudio, ¿sí? La joya del Sangha. Y después es todos los seres que hayan visto la vacuidad directamente. Y después Geshe Michael dice, hay otro tipo de lugar donde vas a poner tu atención despierta, que es en el lugar donde estés haciendo la práctica en esta etapa de tu vida. Suponete, en esta etapa de tu vida estás haciendo específicamente más la práctica de dar, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a estar todo el día mindful, todo el día despierto, atentamente a la práctica de dar. Y cada vez que das algo, vas a estar completamente despierto. Cada vez que, y no solo cada vez que das algo, vas a buscar oportunidades de dar. O sea, va a ser algo que va a estar muy importante en tu atención. O sea, van a estar estas tres, Buda, Dharma, Sangha, en la manera en la que vos las entiendas hoy. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos una vez un ejercicio? ¿Cómo entiendo yo hoy la joya del Buda, la joya del Dharma, la joya del Sangha? ¿Sí? De la manera que vos la entiendas, y vas a estar despierto con eso todo el día. Yo me puedo iluminar, yo puedo percibir el Dharmakaya directamente, y hay otras personas que lo han percibido y que están alrededor mío, ¿sí? Esa sería una manera, por ejemplo. Y además estoy poniéndole foco a la práctica de dar o a lo que sea la práctica que estés haciendo, ¿sí? Porque acá van a hablar mucho de las seis perfecciones. Estoy poniéndole mucho foco a la vida ética, estoy poniendo mucho foco al trabajo alegre en servicio por los demás, estoy poniendo mucho foco a no enojarme, estoy poniéndole mucho foco a la meditación, estoy poniendo mucho foco a estudiar la vacuidad. Esas son las seis perfecciones, ¿sí? Entonces, donde sea que le pongas el foco, estás mindfully despierto. Todos entienden la palabra mindful, ¿no? Es muy linda. Es como una atención despierta, es estar mindful. Qué difícil. ¿Ok? Y después, acá en inglés, Geshe Michael le pone watchfulness, que es Sheshin. ¿Se acuerdan de Drenpa y Sheshin? Drenpa sería mindfulness. Drenpa es el recuerdo, esta atención despierta, recordar algo. Y Sheshin es esa alarma que te despierta, esa introspección le vamos a poner ahora. Porque en vez de alarma, que es algo un poco más tensionante, ¿vieron? O vigilancia, que a mí me tensiona un poco el vigilante o la alarma. En vez, introspección es como algo más interno, ¿no? Introspección. Entonces, el maestro Shantideva nos va a hablar de esto, el Bodhisattva, que hace durante todo su día para mantener mindfulness e introspección siempre prendidos. No solo en los 24 minutos de la Gataka, donde estás con las dos reprendidas porque si no te fuiste a cualquier lado, ¿sí? Sino, o sea, estás mindful de la respiración y con Sheshin que te despierta, que es la introspección, que te dice, te caíste, o suponete que estabas en foco en la nariz y empezás así porque estás mirando para acá y estás como todo tensionado. Entonces relajás, haces una introspección física y aparte haces una introspección mental. ¿Cómo estoy? Me fui de foco, tengo agitación, tengo somnolencia, estoy en foco, pero el foco está opaco, el foco está, ¿no? Y vas aplicando el antídoto que haga falta. Bueno, lo mismo dice el maestro Shantideva, y sigamos con los versos porque si no vamos a terminar más. Durante el día el Bodhisattva hace lo mismo. ¿Prendes la luz? ¿Eso sería como una quinta? ¿Cómo? ¿Como una quinta? ¿Una quinta? Me perdí. No, no, no. Solo, acá nos dijo solo tres, que es Buda, Dharma, Sangha. Y después nos habla de la cuarta, como un dato que dio Geshe Michael, de lo que podemos poner foco, ¿viste? No, y la quinta es otra cosa, es watchfulness, que es introspección. Bien, seguimos con el 33. Supongamos, ¿quién lo lee? Supongamos que una persona alcanza un nivel en el que es capaz de mantener el recuerdo muy sólido, en el que es capaz de proteger el portal de la mente. Entonces la introspección llegará, y aun cuando estas dos desaparezcan, no obstante, ellas regresan. Okay. Entonces si una persona alcanza en un nivel en el que puede colocar estos dos, tener estos dos siempre despiertos, entonces va a poder, va a desarrollar la introspección y aunque se vayan va a volver. Esto está buena noticia, ¿no? O sea que si en algún momento podemos desarrollar esta atención despierta, la introspección va a venir porque desarrollamos atención despierta, mindfulness, y entonces si se van, en algún momento van a volver. Ahí nos está dando como una buena noticia, ¿sí? El 34. Después, por favor, lean el texto. Esta vez no les hice lo de... Empecé a hacerlo, ¿ven? Tengo todo hecho. 1, A, B, C, 1, 1, A, A, 1, 2, 3... Por eso. Me pareció que no era una buena idea. Ustedes lo tienen acá. Si ustedes quieren hacer todo ese desglosamiento, está acá, porque está todo explicado en el texto. ¿De quién era este texto? Gyaltsabje, que es el comentario al texto del maestro Shantideva. Y que Gyaltsabje no solo lo comenta, sino que si ustedes leen cualquier otro Bodhisattva Charyavatara, van a ver que Gyaltsabje traduce los versos de una manera bastante diferente, ¿o no? Yo tengo montones de distintas traducciones del Bodhisattva Charyavatara y cuando voy a hacer esto pongo todos los libros arriba de la mesa, los abro todos y los miro comparados con los de Charyavatara. Ninguno tiene mucho que ver. Entonces lo hace como a su forma. Gyaltsabje, ¿qué quién era? Uno de los discípulos principales de Jetson Kappa, ¿sí? Okay. Entonces él les hace, además de que lo pone en una forma re poética y a su manera muy poética, muy linda, después nos hace todo el comentario y ustedes pueden obsesivamente hacer 1, A, B, C, D, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, pero se hacía tan complicado esta vez, incluso casi más complicado que la vez anterior, que dije mejor no porque nos vamos a poner muy conceptuales y muy hemisferio izquierdo y no es el propósito, ¿ok? Acá está Lorena para ponernos en orden. El 34, ¿quién quiere leer? en el momento específico uno debe decidir, hay algo que está mal con este estado de la mente. En ese momento debes congelarte y permanecer exactamente como estás, como una protuberancia en un tronco. Okay. Esto lo van a ver en muchos versos a partir de ahora y es genial. Like a bump on a log, dice, ¿sí? Como una protuberancia en el tronco. O sea, cada vez que, bueno, no les digo los que siguen, pero acá dice, uno en un momento específico, o sea, en cualquier momento, ¿sí? Uno debe decidir, hay algo que está mal con este estado, o sea, en realidad lo que está diciendo es, uno debe chequear cómo está el estado de la mente. Y si hay algo que está mal, o sea, si ves que estás tomado por una aflicción mental, entonces permaneces quieto como la protuberancia en un tronco. Si está bien, si notas que está bien y que es virtuoso y que va a llevar al bien de todos los seres, entonces accionás, hablas, haces lo que sea. Pero si ves que no, en vez de dejarte llevar por ese, ¿vieron ese gusto de lo macabro? ¿Me entienden? De lo perverso. En ese momento es como quieto como la protuberancia de un tronco. No nos movemos. ¿Está? Y esto, en todos los miles de puntos que tienen antes acá que les explica, sería lograr la pureza en las tres puertas de expresión. Esto es cómo vamos a lograr, cómo un bodhisattva logra la pureza en las tres puertas de expresión. Antes de hablar, antes de decir algo, antes de actuar, antes de, bueno, pensar no porque ya estás pensando, pero digamos que incluso cuando estás pensando estás chequeando. ¿Vale la pena pensar esto? ¿Sí? Si ya hiciste todo lo que podías hacer por ese trámite. Y ahora estás dándole y dándole y dándole. ¿Por qué no? Porque va a venir el abogado y me va a decir que no sé qué. Entonces cuando venga el abogado del otro, entonces yo voy a ir. Y ¿vale la pena eso? No. ¿Sirve para algo en este momento? No. Entonces, quieto como la protuberancia de un tronco. Yo me lo hice tipo, la campana con aló. Así. Pum. Quieto. Y parece que tuviste, viste, una parálisis cerebral. Pero ya darse cuenta que no, a mí me pasó que subía el suerte y estaba. Y me movía todo el tiempo, digo, estoy loca. Me estaba moviendo todo el tiempo. Entonces agarré y dije, me quedo quieta. Pero recién, esta semana me di cuenta. Bien. Buenísimo. Eso es un montonazo. Darse cuenta de eso y quedarse quieto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la meditación, aflicción mental galopante. Entonces, o sea, el camino al bodhisattva es duro, por eso es un guerrero. Nunca se lo plantea como el camino light, ¿viste? Los libros de autoayuda, el camino más fácil, más light, más sencillo. No, es durísimo. Pero ese es el momento, ¿viste? Es como una lucha y es parar. El otro día estaba en la cola del avión para volver de Salta y enfrente mío había un chico que estaba todo su lado derecho, izquierdo, perdón, de la inquietud, ¿no? Prana, totalmente sacado. Y después empezó todo este lado. ¿No? Porque estábamos en una cola y no parábamos. O sea, la cola no avanzaba. ¿Cómo está el estado mental de esa persona? Tremendo, tremendo. Si para, ¿qué le va a pasar? No sabemos, pero en un momento va a tener que ser tipo quieto, ¿no? Como manso, como que venga una cosa y lo... ¡Oh! Y entonces todo eso va a empezar... Y por ahí llora. Y por ahí grita. ¿Qué sé yo? Por ahí se desmaya. Pero... Si no, esto es una salida de escape y va a continuar toda su vida así. Y nunca va a tocar el punto que le duele tanto para estar en ese estado. ¿Entienden? Porque si hay esa cosa, esa angustia, es porque hay un dolor muy profundo. Hay una angustia tremenda. Pero si yo no paro y no me quedo quieta, nunca voy a contactar con eso. Y esto puede ser cigarrillo, alcohol, trabajo, drogas, sexo, comida, salidas, viajes, etcétera. Cualquier cosa puede ser. Si yo no paro, nunca voy a contactar. Entonces era como unas ganas de... ¿No? Y por ahí en ese momento se desmaya, llora, le agarra un ataque de nervios, hay que internarlo, lo que sea, pero va a contactar. Si no, no. Entonces, eso es como un bumpon a lob. En ese momento, como si fuéramos ese chico, y acordate de ese chico, a mí vino re bien porque encima la cola duró 1000 horas, o sea que estuve atrás de él un montón de horas. Y cuando te pones, como empatizás con el otro, y lo ves y te metes como en su cuerpo, es un sufrimiento tremendo. Tremendo. O cuando estamos en la mesa y ves que alguien abajo. Eso es un prana completamente desbocado. ¿Y qué pasa si para? ¿Entienden? Bueno, ¿y qué? ¿Y qué tenés que...? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? No puedo. ¿Entendés? Es muy interesante. Bueno, sigamos. Vamos a terminar. Y ahora viene toda una sección donde el maestro nos va a decir cómo utilizar la mirada. Antes que nada, porque después vienen unas cosas que van a parecer muy sexistas, porque habla de las mujeres y demás, ¿no? Tenemos que pensar que este libro está escrito en el siglo 7 u 8 más o menos, que está escrito por un monje para monjes, hombres. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esta es realmente una vida monástica. Y la vida del bodhisattva, aunque ahora estamos, ¿no?, salimos al mundo, pero es de alguna forma una vida medio monástica, porque estamos tratando de acotar un montón de cosas que si hacemos la vida loca del mundo nunca vamos a poder alcanzar estos niveles de nada. Entonces parece como una vida medio monástica, ¿me siguen? Pero acuérdense, es un monje siglo 7 u 8 escribiendo para otros monjes. Entonces, bueno, a ver qué dice en el 35. Nunca debo mirar a mi alrededor, sin razón o con distracción. Más bien debo estar seguro de fijar mi mente y mantener siempre mis ojos hacia abajo. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con no tener distracciones extras. ¿Sí? No es que estoy todo el día mirando así para abajo, pero es más que nada no distraernos. ¿Con qué cosas nos distraemos? Es el ejercicio que hicimos al principio. ¿Con qué cosas me morfino? ¿Sí? Del sufrimiento que sea que esté experimentando en X momento. ¿Sí? Entonces, y ahora con todos los carteles, publicidades, revistas, no sé, las cosas que te llegan a tu casa, ofertas, compra esto, compra el otro, 10 cuotas, 20 cuotas, 15 cuotas, 1 millón de cuotas, no sé, más barato acá que la oferta, el sale, y ¿no? Sería como mirar para abajo, es como vas caminando por New York con esas vidrieras extraordinarias y en vez de ir, me falta, quiero todo, es como que vas mirando para abajo. Y te pones, ¿cómo se llaman? Anteojeras de los caballos, ¿ok? El próximo. ¿Qué hacer si estás cansado? Sería este próximo. Para relajar la vista, podría por el momento mirar a mi alrededor. ¿Ok? Entonces estoy con el foco muy claro en un objeto virtuoso, ¿sí? Porque estaba con esas tres... recolecciones, esas tres lugares donde pongo mindfulness, ¿no? Y cuando se me cansa la vista, podría mirar a mi alrededor. Próximo. Si sucede que alguien entra en mi línea de visión, los saludo cortésmente. ¿Y el otro? Debo mirar a mi alrededor en todas las direcciones una y otra vez, para revisar si hay peligros o algo semejante en el sendero. Ok, entonces dice, si resulta que cuando me estoy refrescando, estoy mirando a mi alrededor, alguien se me cruza, lo saludo cortésmente, punto, ya está, sin historia, sin nada, ¿entienden? Y después miro a mi alrededor, porque no es que voy tan ensimismado que entonces cruzo la calle y me pisa un auto, no, o sea, miro a mi alrededor y estoy consciente de mi alrededor y de lo que está pasando, ¿sí? Y después dice, chequeo si hay peligros, punto. Si ustedes van a, los que fueron a India, a Dharamsala, ¿estuviste en eso? Cuando vayan a Dharamsala, si es que viajan ahora con Ceci, ¿van a Dharamsala? No van a Dharamsala. Bueno, van a Bodh Gaya. Por ahí se encuentran en una zona con muchos monjes. En Dharamsala, en el norte de la India, hay muchos monjes tibetanos y demás. Y es impresionante. ¿Viste? Sí, es impresionante. ¿Viste cómo te sentís libre? Es como... Yo no podía creer que había tantos Oyemites. Es como... Sí, sí. Como acá viene Oyemite que está vestido y... Sí, es raro. Sí. Ahí está lleno. Y yo me sentía rara. ¿Pero no te sentías como, como que no te miran? No sos un objeto... No es como que vas para acá por la calle y te miran. Es, o sea, somos muy mirones. ¿Vieron? Muy mirones. Nada. ¿Puedo venir de Delhi? Claro, nada, es como, y aparte una cosa así, limpio, vayan, experimentenlo, es limpio, no hay nada de te seduzco, no te seduzco, te miro, no te, no sé qué, necesito algo de vos, qué tenés para darme, nada, es como una paz, están así, y no es que van así, es nada, están, ¿no? Es muy, muy especial. Bueno, la próxima. Cuando terminaste de refrescarte, es esta. Cuando haya terminado de refrescarme, debo dar la vuelta y mirar las cosas que están detrás de mí. Debo revisar por delante y por detrás mío. Y luego ir o venir. Uh-huh. Acá en el comentario, Yel Sarge dice, debo revisar por delante y detrás mío para ver si llega de allí algo como un acantilado. Claro, están... En Tibet, ¿sí? A ver si hay un acantilado. Me encantó, ¿sí? Y después ir y venir según sea apropiado. O sea, todo lo que hago va a tener un sentido. Entonces decido si voy a tal lugar o vengo o lo que sea, no ya dormido completamente por la vida, sino con sentido. Si tiene sentido, voy. Si no tiene sentido, no voy. Si tiene sentido, me quedo. Si no tiene sentido, me voy. ¿Mm? ¿Y el 38? El 38 es cómo aplicar este consejo a todo el resto de nuestras actividades. En todas las divisiones, vieron que hablamos, este se refiere a cómo aplicarlo. ¿Quién quiere leer? Debo actuar de esta misma manera en todas las circunstancias, actuando solamente luego de haber determinado si tiene algún sentido. Uh-huh. Si tiene algún sentido, algún beneficio para mí mismo y para los demás. Ese sería el sentido de actuar. Un bodhisattva es una persona que quiere, está en el camino del despertar total y entonces lo que hace tiene, va a tener un sentido. Lo que sea que hagamos, tratamos de que sea con sentido. ¿Y el sentido cuál es? Que sea de beneficio para uno mismo y para los demás. ¿Está? 39. Acá empieza toda una sección donde va a empezar a hablarnos de cómo hacer para mantenernos en estos estados y no caer, no tener como esas caídas, viste, que te fuiste y volviste un año más tarde. ¿Quién lee? Debo prepararme y decir, así es como mi cuerpo permanece ahora, y luego debo mirarme a mí mismo y decir, durante un periodo de tiempo en particular, ¿cómo va a permanecer mi cuerpo? Uh-huh. O sea, hasta soy consciente, soy mindful, tengo mindfulness del cuerpo. Estoy consciente de qué hago con mi cuerpo. Mi cuerpo está así, mi cuerpo está así, y no es que todo el tiempo voy a estar como desdoblándome y pensando mi cuerpo esto, ¿no? Pero como una sensación de que soy mindful de cómo está el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si estoy así, iba a ser más difícil estar así, porque si estoy mindful, ¿entienden? Voy a registrar esto, no va a ser inconsciente, lo voy a registrar. Y apenas aparece voy a decir, wow, cómo está el prana. A ver si paro y te sentás con lo que sea que surja cuando para. Entonces, ahora mi cuerpo está así y ahora permanece. Y ahora, ¿qué hay atrás de esto? ¿No? ¿Se entiende? Cuando vas a abrir la heladera por decimoctava vez sin hambre o comerte el 24avo galletita, estás mindful. ¿Qué hay, no? Mi cuerpo ahora permanece abriendo la galletita. Y ahora, ¿y esto? ¿Lo necesito? ¿tiene sentido? ¿Es para beneficio mío y de todos los demás? Y por ahí no. Entonces dejo la galletita. ¿Ok? ¿Sí? El 40. Este se trata de cómo observar la mente. Lean rápido, por favor, así no perdemos. Mi mente es un elefante salvaje. Debo atarla bien a la gran estaca del foco en un objetivo virtuoso. Debo tratar con todo mi esfuerzo de vigilar que permanezca así sin soltarse jamás. Muy bien. ¿Dice objetivo u objeto? Objeto. Ah, okay. Bien. Entonces, ¿cuál es el objeto virtuoso? Así, se los ahorro en todos los textos. Él puso objeto virtuoso, pero todos los otros textos de este libro dicen en el Dharma. O sea que ato mi mente fuertemente al objeto virtuoso del Dharma. ¿Sí? Porque mi mente es como un elefante que no está entrenado. ¿Sí? El otro día soñé con un elefante salvaje. Ese es el estado de mi mente. El 41. Sin importar lo que suceda, voy a esforzarme en la concentración semipuntual, para que nunca, ni por un solo segundo, se escape. Voy a examinar mis pensamientos, constantemente de una manera específica, diciéndome, ¿en qué está ocupada mi mente? ¿No les parece extraordinario? Mm-hmm. Es extraordinario. Es como si fuera mejor, parece que fuera todo el capítulo de la meditación, ¿viste? ¿Vieron? Parece el capítulo de la meditación. Y esto está hablando entre sesiones. Nos está diciendo entre sesiones, entre gatakas. Si haces una a la mañana y una a la noche, o dos a la mañana, dos a la noche, está diciendo, bueno, ¿y en el medio qué? Y en el medio estás haciendo lo mismo que en la meditación. ¿Sí? Y en el medio, cuando te encontrás a vos mismo con esta obsesiva, compulsiva rumiación de la mente, la cortás. ¿No? ¿En qué está ocupada mi mente en este momento? Y suponete que estás en cualquier cosa. A veces vieron que se hace como repetitivo y haces, y es una cosa que, una frase, ponele, y se te repite y se te repite y se repite. ¿Y en qué está mi mente ahora? Y escuchas. ¿Es de beneficio esto? ¿Tiene sentido? No. Entonces, chao. Y cuando hacen el corte, lo tienen que hacer como muy, muy seco. No es un corte que sí, bueno, quédate un poquito, te dejo que permanezcas y te mimo un poquito, pero no seas tan fuerte. No, tiene que ser muy, muy preciso, rotundo. Es como, ¡fum! Listo. Esto no me hace falta. No me hace falta. No es. Es como si tenés un saco pesado y hace un calor de morirse. No es que te sacás una manga y seguís con la otra manga y vas a todas partes con esta manga y con el saco y que se te cae y lo volvés a... No, no, te sacás el saco. No me hace falta en este momento. Cuando haga frío, lo voy a usar. ¿Entienden? Cuando tenga que pensar en el tema de los abogados y no sé qué, cuando sea el momento de resolverlo y me siente para resolver eso, en ese momento me pongo el saco porque hace frío. Pero ahora hace calor. Entonces ahora no es el momento del saco. Entonces me lo saco. Me saco el saco. Es muy precioso este texto. El... ¿Hay una técnica para cortarla? ¿Cómo? ¿Hay una técnica para cortarla? ¿Para cortar la compulsión de la mente? Yo lo que hago es, ¿viste lo mismo que en la meditación? Relax. No hace falta en este momento. Relax. Me hace mal. ¿Viste? Compasión conmigo misma. Relax. Este no es el momento. Soltá. Ayer me estrené como actriz. Irina sabe. Fue mi día de estreno total. Mi hijo está estudiando cine y entonces me llamaron para ser actriz en un corto. Entonces fui, genial. En mi vida había actuado, se imaginan, un texto complicadísimo. Sí, no sabes lo que era el texto. Todavía no entiendo qué decía, o sea, porque era como reportera, estaba reporteando todo un tema que había pasado, que no tenía ni idea bien qué era, qué había pasado, complicadísimo, como palabras que nunca usé, es como, no sé, otro mundo, nunca había visto un periodismo de noticias, y ahora tenía que yo hacer eso, ¿entiendes? Entonces un rato antes de ir miré unos noticieros, y después fui a hacer el noticiero. Entonces ahí aplicás foco. ¿Por qué? Porque tenés 500 personas adelante, estábamos en un estudio, había lleno de gente. Las luces, que el micrófono, que la cámara esta, que la otra, que la pantalla atrás, que el texto que pasaba por adelante. Si no hacemos foco, y en ese momento cualquier pensamiento aparecía. No los pensamientos. No, y los positivos y los negativos. Me va a salir todo mal, este texto no entiendo nada, no sé qué estoy haciendo acá, lo voy a matar a Trump porque me llama para hacer esto. ¿No? Entonces ahí, compasión con vos misma, dices, en este momento estoy acá. ¿Tiene sentido esto? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Esto. ¿Cuál es mi rol? Soy periodista. ¿Entendés? ¿Qué tengo que decir? Eso. Todo lo demás se tiene que ir. Porque tampoco quería estar ahí hasta las 10 de la noche. ¿Entienden? O sea, 3 tomas máximo. Si no, forever. Y bueno, así. Pum, pum, pum, pum, pum. Listo, ya está, perfecto, buenísimo. Chao. Y no soy actriz. ¿Dónde está dicho? Pero entienden lo que digo, cualquier cosa que uno se plantea hacer, si uno corta todo el resto rumiante y está haciendo lo que sea que uno está haciendo, lo va a hacer bien. Por más que no sea el métier de uno. Y si es mi métier, supóngase, lo que yo hago generalmente, pero estoy rumeando todo el tiempo, lo voy a hacer mal. Yo puedo darles una clase de yoga, pero si yo no estoy toda la clase cortando todo el tiempo, esto no sirve en este momento. Shh, out. Relax, estoy acá. ¿No? Laura, ¿qué dice? Si estás en la clase de yoga pensando en la reunión con el abogado y no sé qué, y vas a dar una clase de yoga pésima, por más que tengas título de ser muy buen profesor de yoga. ¿Okay? ¿Se acuerdan la película, cómo se llama? El Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico que vieron en el profesorado. Sí. Esa película trata sobre esto. Es cortar todas las rumiaciones de la mente. Corta toda la conceptualización y está completamente presente. ¿Sí? Y vas a hacer la tarea que tenés que hacer, aunque te digan que es imposible. Aunque esté calificada, imposible, la vas a poder hacer. ¿Ok? Vas a poder ser reportero de noticias. Que todavía no entendiste qué es. Bien, el 42, ¿verdad? Esto ya nos empieza una sección que va a hablarnos de qué cosas son permitidas y qué cosas no son permitidas. Supongamos que en peligro o en segregación o cualquier cosa relacionada me encuentro incapaz. Debo hacer entonces lo que es conveniente. Le afirmo que en cualquier momento dado del acto de dar de esta manera se deben abandonar ciertos aspectos de forma de la vida del día. Okay. Entonces esto tiene varios puntos. Fíjense atrás en el comentario, en la otra, no sé si lo tienen en otra hoja. Dice, dejar ciertos aspectos de la vida. O sea, si estoy, por ejemplo, inmerso en el acto de dar, en acciones que tienen que ver con dar, porque estoy haciendo esa práctica específicamente en ese momento, está hablándole a monjes, ¿okay? Los monjes, o sea, nosotros tenemos X cantidad de votos, los que hayan tomado refugio, bodhisattva, ¿sí? Pero después hay un montonazísimo de otros más votos, ¿sí? Entonces tienen montones de votos, que no pueden estirar el pie, que no pueden levantar el codo de esta manera, que no pueden arrancar plantas, que no pueden cortar el pasto, que no pueden... montonísimas cosas, ¿ok? Entonces, pero si en ese momento estás inmerso en una acción de dar, entonces podés, por ese momento, obviar ciertos aspectos de tus votos, ¿ok? Los monjes, por ejemplo, no pueden coleccionar un montón de cosas, no pueden tener cosas, solo pueden tener el hábito que tienen y nada más, ¿sí? Pero si tener cosas, si ese monje ya es un monje que además tomó los votos de Bodhisattva, y si tener cosas va a beneficiar a los demás, entonces va a romper ese voto de no tener cosas y puede tener, como decía Geshe-la, un galpón lleno de ropa para darle a los pobres, por ejemplo. ¿Se entiende? Y después el segundo aspecto de esto y que vamos a hablar ahora del orden de las 6 perfecciones, es que siempre vas a priorizar una perfección y después haces una perfección, después otra, después otra, después otra. Entonces, dar viene antes de la vida ética. Pero entonces la vida ética es superior a la perfección de dar, ¿sí? Pero entonces, bueno, ahí vas a tener que definir. Hay momentos donde hay que definir. Decís, no, ahora estoy focalizado en dar y soy monje y en este momento implica que estoy trabajando en una huerta y en la huerta tengo que cortar plantas y tengo que sacar verduras y qué sé yo, y estoy con los chicos del hogar y estoy trabajando en la huerta y bueno, y estoy haciendo esto y bueno, pero esto es mi foco en este momento. Entonces paso por alto el otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero hay otros momentos donde por ahí decís, bueno, priorizás una de las perfecciones. ¿El orden cuál era? Dar, ética, paciencia, esfuerzo alegre, meditación y sabiduría. Entonces puedes decir, bueno, no, yo estoy a fondo haciendo proyectos solidarios y demás que vienen más en el orden de dar, supóngase, ¿sí? Pero ahora me voy a ir, no sé, un mes de retiro. No, pero ¿cómo vas a abandonar el proyecto? ¿Un mes? ¿O me voy 3 años de retiro, lo que fuere? Y porque le voy a poner prioridad a una de las perfecciones superiores, que son meditación y sabiduría. ¿Entienden? Y una de las preguntas que tienen es el orden de las 6 perfecciones. Entonces, hagámoslo entre todos. ¿Cómo les parece que... O sea, yo les doy la primera... Y después arranquemos para el resto, ¿no? La perfección del dar requiere que tengamos... No, que no tengamos apego, de alguna manera, ¿no? Porque si no, voy a estar sufriendo todo el tiempo. Es como que cada vez que voy a dar algo, digo, uy, pero si lo necesito en algún momento, ¿no? Y mejor me lo guardo porque por ahí lo voy a necesitar en algún momento, qué sé yo, ¿no? Entonces, requiere que haya como una conciencia, una renuncia, una conciencia del sufrimiento, una renuncia, un entender de dónde vienen las cosas verdaderamente. Entonces hay un verdadero desapego sabio, ¿se entiende? No un desapego de que no me importa nada, te doy porque igual la vida es una porquería y no me importa nada. Y estoy al borde del suicidio, no es ese tipo de desapego, ¿sí? Sino es un desapego consciente y sabio, ¿se entiende? Entonces, ahí hago mi práctica de dar. Como ya tengo esa sensación de renuncia, entonces, ¿cómo se relaciona eso con la vida ética? Sí, se relaciona. A ver, ¿cómo? Ser ético es renunciar a un montón de aficiones que tenemos. Sí. Criticar... a otras personas que no corresponden que mire, se van, sí, todas las experiencias. Exacto. Que vienen, se originan en si yo tengo un apego tremendo, ¿verdad? Claro. Si yo tengo un apego tremendo, entonces voy a tener una vida no ética, porque voy a hacer todo tipo de cosas para lograr esas cosas a las cuales quiero, porque son la fuente de mi felicidad. ¿Entienden? Pero si yo ya estoy en la perfección del dar, es porque entendí cuál es la fuente de la felicidad verdadera, no la aparente. Entonces, no voy a hacer acciones no éticas, por lo menos no tantas, porque voy a estar la mayor parte del tiempo despierto y me voy a acordar cuál es la felicidad genuina y no la felicidad falsa. ¿Se entiende? ¿Cómo se relaciona esta vida ética con la tercer perfección, que es el no enojarse? Claro, pero la pregunta es cómo una ayuda a la otra. ¿Cómo ayuda la vida ética? Me va a hacer entender cómo funciona el mundo, entonces me voy a enojar menos. Exacto. ¿Me entiendes? Naturalmente, cuando empiezo a desarrollar una vida ética, naturalmente viene la próxima, que es... Y bueno, sí, pero sí. Esta persona, no sé, habló mal de mí, no sé, escribió un libro hablando mal de mí, etcétera. Pero bueno, yo ya... ¿No? ¿Me entienden? Y que más adelante también la ética va a desvanecer las cosas que podrían enojarte. Exactamente. Que van a terminar. Exactamente. El próximo capítulo del libro que sigue es el capítulo sobre la paciencia, que es precioso. No se lo pierdan, léanlo. Y el próximo, ¿cómo se relaciona el no enojarse con viria, con el esfuerzo alegre, con esta fuerza, esta potencia? obstáculos. O sea, no necesariamente. Yo me imagino que tiene esa fuerza que se consumía en la ira, la utilizas para acciones virtuosas. Claro, para poder quedarse quieto como un Bampo Nalog, hace falta como una fuerza de voluntad muy fuerte, ¿sí? Porque hasta que no veamos la vacuidad directamente, vamos a estar lidiando con esto de enojarnos, ofendernos, etcétera, etcétera, ¿entienden? Entonces, para poder quedarnos realmente quietos, necesitamos desarrollar una voluntad muy fuerte, que es la misma voluntad que vamos a desarrollar para salir a servir a los demás. Esa misma fuerza la utilizamos para el servicio alegre. ¿Se entiende? Y acá dice una palabra. Sí. Que se conecte la ética con el esfuerzo alegre, porque entiendo que cómo funcionan las cosas, y entonces tengo gratitud y tengo ganas de entregarme a los demás. Exactamente. ¿Entendés que es lo mejor, lo más lindo que puedes hacer? ¿Cómo se relaciona esto de Viria, que es como realmente una intención muy clara en este salir a servir a los demás y dedicar tu vida al servicio, con la meditación? Con el foco meditativo. Necesitas estar atento. Exacto, necesitas estar atento. Vos en Viria, con este, es un foco en hacer el bien. Y después es un foco, ahí llegó María, es un foco en hacer el bien, y es un foco como un foco meditativo. Te lleva, ya empezás a tener una mente muy clara y muy lábil, tu mente está lábil, está maleable para la meditación. Y por supuesto la meditación es, cuando habla de meditación está hablando de una plataforma meditativa que es Yamata, que es la plataforma para desarrollar la última perfección, que es la perfección de la sabiduría. ¿Ok? Esa es una de las preguntas que tiene. Sigamos con el verso 43/44. ¿Qué última? Meditación con sabiduría. Y es lo que acabo de decir. Yamata es la plataforma en la cual vas a ver la vacuidad directamente. ¿Entendés? Cuando dice meditación, la meditación es Yamata, ¿ok? La perfección de la sabiduría es ver la vacuidad directamente. ¿Y la 43-44? Con cualquier acción, primero considera y luego emprendela, sin pensar en alguna otra. Si enfocas tu mente en eso, entonces por el momento comprométete solo a esa práctica. Eso es lo que les decía antes, ¿vieron? Acá es donde les dice, cuando estás haciendo una cosa, haz esa cosa. Y comprométete a eso, que sea que estás haciendo. Y acá está hablando de las prácticas de las perfecciones. Entonces, si estás practicando el dar, practica el dar. ¿Se acuerdan que los bodhisattva bhumi son los niveles de los bodhisattvas? Son los niveles por los que va ascendiendo un bodhisattva en su despertar, hacia el despertar total, ¿sí? Que es en el nivel 10. Despertar total es un Buda, ¿sí? Pero después de que vio la vacuidad directamente, si está en el camino de Mahayana, en el camino del Bodhisattva, entonces ya entró en el primer nivel. Y en el primero, lo primero que va a hacer es practicar dar como loco. Y después va a practicar la vida ética. En realidad practica al mismo tiempo, pero le pone más foco a uno, a cada uno. ¿Entienden? ¿Sí? Esos son los niveles del Bodhisattva. Bien, 44. Si te mantienes. De esta manera, entonces todo saldrá a la perfección. Si lo haces de otro modo, fracasarás en ambos. Si sigues esto, entonces también las aflicciones secundarias de fracasar en la introspección nunca crecerán. Okay. Entonces, si nos focalizamos de esta manera, entonces todo saldrá a la perfección. Incluso dice que las aflicciones secundarias de fracasar en la introspección nunca crecerán. O sea que vamos a, como aflicción secundaria, una de las aflicciones secundarias es perder la introspección. Perder la introspección. ¿Viste cuando estás manejando y de repente estás en no sé dónde y decís, ¿dónde estaba yendo? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué vine a hacer acá al cuarto? ¿Para qué bajé la escalera? Sí. ¿Ok? Eso es perder la introspección. abrí la heladera. ¿Qué está buscando? Sí, sí, sí. Okay. Sí, sí. ¿Sí? Me suena mucho más la palabra conciencia que introspección a los fines de sí. Si es estar despierto en. Estoy yendo a lo de... que pasa es que nosotros en castellano tenemos solo una palabra para conciencia, no dos, como conscious y consciousness y awareness. Entonces no podemos gastar la palabra conciencia para esto. ¿Ok? Y en todos los textos... Yo me imagino como con mucho más... sí, indagando. Sí, indagando. Y es que tiene un aspecto de indagación. No es... O sea, hoy cuando hicimos la meditación, estábamos en la conciencia. ¿Viste? Claro. Soy consciente de eso. No tiene indagación. Pero acá sí hay una indagación. ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo está seteado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? ¿Qué estoy pensando? O sea, ¿entendés? La introspección se refiere a awareness. ¿Cómo? ¿A cuál de las dos se refiere introspección? ¿A awareness o awareness? No, no. Cuando vos leas introspección en inglés vas a leer introspection. Sí. ¿Sí? Solo que nosotros en awareness, hoy hicimos awareness. I am conscious of my breath or I am aware of my breath. ¿Entendés? Pero yo no quiero usar la palabra para awareness, que es conciencia, es la única que hay en castellano, para lo mismo que es chequear el estado físico y mental. ¿Mindfulness, decís vos? ¿Para no, cuál? Mindfulness. No, mindfulness es otra. Mindfulness es atención despierta. Ah, okay. Es que a veces aparece como recuerdo. Aparece como recuerdo, como smirti, memoria. Sí. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando estamos en la meditación, estamos introspeccionando... whatever, estamos haciendo introspección, estos verbos nuevos que surgen en las clases, de cuerpo y de mente. ¿Entendés? Y chequeás, ¿me fui? Vuelvo. ¿A qué se refiere cuando estás haciendo una práctica específica? Si la mantenés, no perdés introspección. ¿En este? Si te mantenés de esta manera, lo que nos decía antes es con cualquier acción, primero considerás, después se la emprendés, sin pensar en alguna otra. O sea, supónganse que, como decía Paula, ¿para qué bajé la escalera? Supónganse que digo, bueno, voy a, no sé, buscar la cartera abajo en el escritorio. Voy a hacer esa acción. Considero, vale, tengo que buscar la cartera, ¿vale la pena? ¿Esto sí o es al Pepe? No, vale la pena, ok, la voy a buscar. La emprendo, sin pensar en otra cosa en el camino. Sin desviarte, porque en el camino del cuarto al escritorio te podés ir por muchas tangentes. Suena el teléfono. ¿O no? Por eso es que es muy importante cortar lo más posible. ¿Vieron? Porque, por ejemplo, suena el teléfono, yo estoy buscando mi cartera. No estoy disponible para el teléfono en este momento. Olvídense, o sea, acuérdense cuando éramos chicos, casi todos, hay muy pocos recontra jóvenes acá que no tuvieron esto. Casi todos tuvimos una vida sin estar totalmente disponibles a todos los dispositivos electrónicos. Acuérdense de esa vida de antes. ¿Sí? En casa, el teléfono... fijo, muchas veces suena y suena y suena y nadie lo contesta. Porque a mis hijos no les interesa lo más mínimo contestar el teléfono. A mí tampoco. La empleada no tiene ganas. Tommy es el único pobre que va a contestar, pero en general no está, entonces no contesta. Entonces el teléfono suena y suena y suena y muchas veces simplemente se desconecta. Es un banco de... Porque si es el momento que estás para atender, atendés. Y si no es el momento, no es el momento. ¿Pero cuándo es el momento que estás para atender? Y hay momentos que podés estar para atender. Y que decís, en este momento estoy... Como el momento para contestar emails. En este momento voy a contestar emails. Pero no estoy todo el día contestando emails. Porque si no, estoy todo el día disponible. O todo el día atendiendo el teléfono. O leyendo los mensajitos. Pueden decir que sí, pero nunca vamos a alcanzar llamatas si lo hacemos. Imposible. Mis hijos, por ejemplo, está uno editando y el otro con sus 1000 planos y maquetas. Si tienen que atender los teléfonos, no pueden hacer su trabajo. Imposible. Y si lo hacen, lo van a hacer mal, como dice acá. Si lo haces, te va a salir mal. Y nunca van a brillar, porque lo hacen todo a medias. Entonces el teléfono suena. Y muchas veces se desconectan todos los teléfonos de la casa. Como casi si estuvieras retirado. Y decís a tal hora, sí. O le decís a la empleada, contestá, y no, no hay nadie disponible. ¿Y a partir de qué hora? Y no sé, a las 7 de la noche, qué sé yo, no sé. Y tenés un slot donde estás disponible. ¿Cómo antes? Les digo, yo sé que parece raro y causa un poco de panic attack, pero es la única manera. Porque cada vez que suena se te va el prana. Y ese llamado te derivó a un montón de otras cosas. Y después sonó el otro, y después viste la lucecita que te prendió, y entonces... Yo estuve varios días haciéndole caso a todo. A todos los mails, a todos los cosos de teléfono, a todo. Fue imposible hacer nada de mi vida espiritual. Imposible meditar, imposible estudiar, imposible foco. Imposible. Estaba, aparte dije, voy a hacerlo como a propósito, ¿no? Entonces cada mail que abría me derivaba a montones de temas. Entonces me dejaba derivar. Frum, frum, frum, frum, frum, frum. Y después... cualquier otro, que me derivaba a cualquier otra área, porque hay montones de áreas abiertas, ¿vieron? Cualquier otra área, y para todos lados. ¿Cómo me sentí al final de esos días? Agotada, muy infeliz, y como que no había logrado nada concreto. ¿Entienden? Y tenemos como que, para mí, me da la sensación para poder alcanzar, aunque sea nivel 2 de llama, tal estoy diciendo, ¿eh? Aunque sea, poder estar un minuto en el objeto. No se engañen que están un minuto en el objeto. Realmente sean sinceros con ustedes mismos. Para alcanzar nivel 2 hay que cortar de todo. Nivel 3 ya requiere que hagas montones de retiros. Nivel 2 requiere que cortemos un montón. No hay forma. Aunque sea, viste, algo, un poquito. Pero aparte sumarle los dispositivos internos, los pensamientos que te vienen, que no querés que te vengan. Sí. Que a veces a mí, por ejemplo, me puede pasar, me está pasando que hay un pensamiento que me aborda. Sí. Y me pasé una hora pensando algo que no quería pensar. Sí. O no sé si una hora. Pero... Sí, pero puede ser, perfectamente puede ser. O sea, aparte de los de afuera, tenés el, sí, los disparadores. Pero internos. Si vos no tenés los de afuera, vas a escuchar los internos. Y si logras este mindfulness, como te dice acá, estás mindful, te va a aparecer la introspección que dice, ¿en qué, dónde está mi mente? ¿Vale la pena estar acá? ¿Estoy resolviendo algo? Acuérdense que el verso ese, si hay algo que hacer, no, ¿cómo era? Si no hay nada que hacer, ¿para qué preocuparse? Y si hay algo que puedas hacer al respecto, ¿para qué preocuparte? Ese verso es del maestro Shantideva. Entonces, en ese momento, ¿hay algo que pueda hacer en este momento para resolver esto? No. Entonces, ¿para qué preocuparme? Y si decís, ¿y hay algo que pueda hacer para resolver esto y terminarlo ya de una vez por todas? Sí, bueno, lo haces. Con foco. Pero si no hay nada, ¿qué voy a hacer? Y se los digo yo que estuve torturada durante años, porque yo tuve un divorcio muy complicado, de esos que te vuelven prácticamente loco. O sea que yo sé lo que es estar en ese lugar, se los prometo. Pero si no hay como una parte nuestra muy fuerte que dice, voy por mi sanidad mental. Porque si yo no tengo sanidad mental, no puedo ayudar a nadie. ¿Entendés? Voy a ser una loca más, de tantas locas más que hay en el planeta. Y yo no quiero que esta vida sea, viste, una vida vivida como una loca más. Entonces en algún momento tengo que cortar. Y ahí es donde cortamos. Entonces sí, obviamente, cuando apaguen todos estos... todas esas cosas, aparece el interno. Y decís, mejor me voy con lo otro. Pero bueno, ahí es donde está, ahí es la batalla del guerrero santo. Esa es la batalla del guerrero santo. Esa es la batalla, Feli. Esa es la batalla de la luz con la oscuridad, de Darth Vader con Anakin, Luke. Anakin, ¿se acuerdan de Anakin? Anakin es Darth Vader. Anakin lo tomó la oscuridad y se convirtió en Darth Vader. No nos dejemos tomar, ¿ok? Seamos como Luke, el hijo. Hola. ¿Eh? El hijo, ¿te acordás? Que vence la oscuridad. ¿Qué dijo Luke? ¿Qué dijo Luke? Bueno, ¿estamos? ¿Se entendió esto? Después lean el texto, por favor, porque es muy importante la explicación que da Gyatso, que no llegamos a darla. Ahora nos va a hablar en el 45 sobre cómo hacer para evitar caídas. Incluso si tengo que participar en todo tipo de conversaciones sin sentido o en todos los diversos tipos de espectáculos interesantes, igual debo abandonar cualquier deseo por ellos en absoluto. Okay. Y acá lo que está hablando es de cortar lo más posible. Cortar lo más posible, como decía el maestro Swatmarama, los que hicieron el profesorado este año, que estábamos al principio de año con su Swatmarama y con las 6 cosas que ayudan a la práctica espiritual. Y las 6 que no ayudan para nada. ¿Cuáles no ayudaban? Estar en el mundo todo el tiempo, salir de la casa de retiro, y hablar de salir de viajes al exterior, excesos de comida, excesos de hablar, evitar grupos de gente, todas esas cosas que anotamos al principio de la clase seguramente, ¿sí? Evitar ver 500 millones de películas, lo que fuera, ¿okay? Acá en el comentario dice algo que yo no lo quiero leer, porque dice, esperen, espectáculos de música o danza. Ah, sí. No, pero dice evitar a todos. Sí, no, ahí no estoy de acuerdo. Hablar de los líderes de los países y los criminales. Exacto, ¿vieron cuando uno se junta a hablar con la gente al cohete? De la política. O sea, puede ser que tenga un sentido, ¿sí? Y si tiene un sentido, si vos lo estás haciendo para acompañar a alguien, para que la otra persona no se sienta mal, para generar amistad en un lugar donde había discordia, para generar una cercanía y un amor con personas que después sabés que van a poder ir más profundo y que por ahí vos los vas a poder llevar más profundo. Y si no empezás hablando de cosas superficiales, nunca vas a llegar a ningún lado, ¿entienden? Entonces, si tiene ese sentido, está bien. Pero ahora, si estás ahí para hablar al cohete, de cosas al cohete, que nadie puede solucionar y que ya fueron habladas 800 veces y nadie hace nada al respecto, entonces no tiene sentido. Es pérdida de prana, ¿entienden? Prana es energía vital. Son segundos de vida que te quedan. Y lo estás perdiendo. Entonces, dice el maestro, no. ¿Okay? Pero si vas a ver un espectáculo y te genera algo especial ir a ver ese espectáculo, entonces no es una pérdida de tiempo. ¿Se entiende? O sea, todo puede ser transformado. ¿Se acuerdan en el Yoga Sutra? Que aplicaban Sanyama, todavía los de esta camada no lo vieron, o sea, van a llegar. Sanyama, que eran estos poderes, ¿sí?, de Dharana, Dhyana y Samadhi, justamente, foco, fijación y meditación profunda, para transformar, parinama, cualquier cosa. Entonces, una situación que estás, de repente estás en el medio del infierno, viviendo una situación que decís, estoy en el infierno, pero si aplicás Sanyama, la podés transformar y de repente te cambió todo. Estás, suponete, con un dolor de cabeza tremendo, que ya náuseas y no das más y te estás muriendo y te explota la cabeza. Sanyama en el dolor de cabeza. Pero no en la historia que te contás del dolor de cabeza, sino en las sensaciones físicas del dolor de cabeza. Y de repente se te va y estás en el cielo. Porque cuando se te va el dolor de cabeza, pasas del infierno al cielo. Es como re obvio. ¿Entendés? Entonces, transforma. Entonces, la misma situación de ir al teatro, de ir al mar o lo que fuere, lo podés transformar. ¿Sí? ¿Está? Última cosa. Sí. Acá dice como que aunque estés en ese lugar, sí, porque tenés que estar por lo que sea, me acuerdo de vos en los casamientos. Sí. Debes abandonar el deseo por ello, ¿no? Como si fuese, podés estar en el lugar, sí, pero no apegarte a que eso... A que eso te va a traer felicidad. Y entonces podés estar, como decía Jesús, en el mundo sin ser del mundo. Pero estás en el mundo con un sentido para ayudar. Si no, vieron que las amistades son, o vos estás ayudando a esa persona, o esa persona te está ayudando a vos, o juntos están haciendo algo para ayudar a los demás. Si no, ¿qué sentido tiene? No hay tiempo para hacer una vida mundana y avanzar en un camino espiritual al mismo tiempo. No hay tiempo. no alcanza, somos cortos, nuestra vida es corta, es re corto, no alcanza. Entonces, o me está ayudando esa persona a evolucionar, o yo lo estoy ayudando a evolucionar, o juntos estamos ayudando a otros. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Y puede ser que ayudarte sea que te fuiste a tomar mate y a estar ahí y a mirar el cielo juntos. No es que estamos haciendo algo y me está haciendo una sesión de terapia y no sé qué. No, estamos tomando mate y mirando el cielo juntos y acompañándonos en el camino de la vida. Pero hay una sensación de que hay un propósito. Hay amor, ¿entienden? No, no sé. Y bueno, estoy acá porque si me quedo en casa sola, la cabeza no para y no me puedo aguantar. Entonces llamo ya a alguna amiga, a alguien, para ir a la casa de alguien. Porque si no me agarro un ataque. ¿Se entiende la diferencia? Acuérdense que es un texto para monjes. Pero bueno, nosotros podemos ser como monjes en encubierto. ¿Mm? El 46. Uno debe recordar las reglas de aquellos que se han ido al gozo y por terror desistir inmediatamente. Cualquier actividad como la formación de la tierra, cortar plantas vivas o destruir el suelo, sin ninguna necesidad particular. Acá esto tiene que ver con los votos monásticos, ¿sí? Y entonces uno debe correr las reglas establecidas por aquellos que se han ido al gozo. ¿Quiénes son los que están gozando como locos? Los Budas, ¿ok? Me encanta la descripción. El 47. Consciente al deseo de moverme o algún deseo de expresarme, primero voy a revisar mi propia mente. Resuelvo firmemente actuar y de acuerdo con lo que es correcto. Ese es fácil de entender, ¿no? Okay. Estoy despierto. 48. Cada vez que sienta que quiero tener apego o ira, debo evitar accionar, debo evitar hablar, debo mantenerme con una protuberancia en un tronco. Okay. Ahora aparecen todos los de la protuberancia, ¿sí? Y tienen una pregunta sobre esto. ¿Dónde? ¿La tenés ahí, Maite, para leerla la pregunta, si se ubican? Sí, y se nombra 6 ocasiones diferentes en las cuales el maestro Shantideva dice que debemos congelarnos y permanecer con una protuberancia. Ok, 6. Acá hay un montón más, porque las van a poder desglosar, pero acá tienen una, ¿sí? Entonces, cuando estoy por accionar con apego ignorante o rechazo ignorante, ¿se acuerdan cómo era en sánscrito? Raga y Dvesha, ¿sí? Cuando estoy por accionar con Raga o Dvesha, entonces debo evitar y quedarme quieto y no abrir la boca, como la protuberancia de un tronco. Próximo. Supongamos que sienta agitación con la necesidad de humillar a alguien, orgullo o vanidad. Supongamos que se me ocurre que debo exponer las faltas de otra persona o engañar al otro poniendo una venda sobre sus ojos. ¿Ok? ¿Otro? Porque continúa. Me está dando todas estas. O supongamos que llega el momento en el que siento la necesidad de cantar mis propias alabanzas, menospreciar a otros o enfrentarlos. En cada una de estas situaciones debo permanecer con una protuberancia en mi cuerpo. ¿Sí? Ok, entonces hagamos un mini ejercicio. ¿Tienen sus cuadernos a mano? Sí. Bueno, no, terminemos con todos y después hacemos el ejercicio. Ahí llegó Rosario. Supongamos. También que sienta el deseo de obtener ganancia u honor, un gran círculo de sirvientes o bien el servicio de otros. En estas ocasiones también debo permanecer quieto como la protuberancia de mi familia. 52. Supongamos que ignore las necesidades de otros o me esfuerce solamente por mis propias necesidades o tengo simplemente ganas de hablar. Cuando estoy así, debo permanecer tan quieto como la protuberancia. Bien. Leamos el último, porque así ya estamos. Supongamos que ya no puedo aguantar más, o sienta pereza y miedo, por lo que podría querer actuar de alguna manera descontrolada, o participar en alguna charla relevante, o tener el pensamiento de sentir una cierta preferencia por los de mi propia condición, o sea, por mi familia, ¿sí? Sí, mi propia condición. En estos momentos también debo permanecer tan quieto como la protuberancia de mi familia. Bien, y el último verso. de esta clase. De esta manera debo revisarme a mí mismo para reconocer los pensamientos que están llenos de aflicciones mentales o aquellos pensamientos en los que quiero realizar algún tipo de esfuerzo que carece de sentido. Cuando sea que ellos vengan, debo actuar como un guerrero usando los antídotos para mantener mi mente firme y estar. Okay. Entonces ahora agarren todos los versos de la protuberancia que aparecieron recién. ¿Alguien sabe qué números son? 48. 48, ¿por ahí puede ser? 47. ¿47? Del 48. Ténganlos ahí a mano y escriban en su diario personal o en una hoja, y si necesitan hoja, levanten la mano, que acá veo gente con cuaderno que les puede prestar hoja. Hagamos una introspección, ¿sí? Como un análisis personal, y veamos cuáles son las que más fallamos, ¿vieron? Fallo más en criticar, es que es el deseo de tirar a otro abajo, o fallo más en... nos dio tantos acá. Humillar, ocuparme de mis propias necesidades y no ocuparme de las necesidades de los demás, hablar a la, de mis virtudes, ¿sí? ¿Dale? Hagan un ratito. Nico, le decís a Rosario que si quiere entrar, que entre. Cuando hacen estos ejercicios de introspección, sirve mucho acordarse cuándo fue la última vez que me pasó y que no me mantuve como la protuberancia de un tronco. Porque entonces es como más práctico, deja de ser algo tan abstracto, ¿me entienden? Sí, y tal, pasó tal y tal cosa y yo hablé mal de esa persona o hablé mejor de mí o traté de tirarlo para abajo, qué sé yo, lo que sea. ¿Sí? Bien, pueden seguir ahora si quieren en el recreo, ¿sí? Porque hay una pregunta que no les contesté, que es la pregunta número 1, que dice, ¿en qué contexto está el maestro Shantideva distinguiendo esto entre recuerdo e introspección? ¿Sí? ¿En qué contexto? Y el contexto dice... Esto anótenlo si quieren, si no les queda en la grabación. El maestro Shantideva junta las palmas de sus manos en su pecho y nos deleita diciéndonos: aquellos que desean proteger sus mentes deben hacer todo lo posible para mantener, aún a costa de sus vidas, su recuerdo, o sea, mindfulness. ¿Sí? La función que evita que olvides el objeto virtuoso específico en tu mente. Y la introspección, la cual examina qué está sucediendo con las tres puertas de expresión en cualquier momento dado. ¿Sí? Aquellos que desean proteger su mente, o sea, que desean tener sanidad mental. ¿Sí? Hacer todo lo posible para mantener mindfulness e introspección. Atención despierta e introspección. Lo posible es estar con el alma. Sí, todo lo posible, o sea, el objeto virtuoso es el Dharma. Todo lo posible para que estas dos van a hacer que no sueltes el Dharma. ¿Entendés? Bueno, hacemos un recreo antes de la otra clase. Si se tienen que ir, hagan una dedicación. ¿Sí? Unos instantes, como dedico toda esta clase, todo lo que hice a beneficio de todos los seres y que la pueda poner en práctica, porque lo importante es ponerlo en práctica.